FM 99.7, Chavarracas. Estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, él es del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Queríamos, bueno, comunicarnos con vos acerca de... a ver si nos puedes contar un poco acerca de cuáles son los puntos más importantes que tiene la ley de presupuesto que fue presentada esta semana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los puntos más relevantes suelen ser los tradicionales, ¿no? Claro. Se evalúan los, principalmente los gastos de inversión que va a realizar el gobierno. Ahí se estipuló que se va a realizar aproximadamente 13.000 millones de pesos en obras, dentro de un presupuesto cuyo total es de 85.000 millones, casi 20.000 millones más que el año pasado. Aumentó, sí. Wow. Es uno de los presupuestos más ricos de la Argentina, es el más rico de la Argentina, ¿no? Supera 3 veces el presupuesto de Medellín. Este para evaluar lo que suele hacer este gobierno con un presupuesto tan abultado, que por ejemplo uno ve a otras ciudades donde ve mejor calidad de infraestructura o muchos cambios en las ciudades, y en cambio la Ciudad de Buenos Aires con un presupuesto de tal magnitud, las modificaciones en equipamientos públicos no se condicen con el presupuesto. Claro. En este monto de gastos de inversión se destacan obras que seguramente en los próximos meses van a ser muy cuestionadas y habrá resistencia, como son los nuevos corredores del Metrobús. Corredor Sur, por ejemplo. Por ejemplo, el corredor que se va a hacer por la Avenida Colón. Claro. Que hace meses los vecinos de San Telmo están protestando y están haciendo manifestaciones. El Metrobús del Norte, que va por la Avenida Cabildo, llega hasta Vicente López, ahí se presenta una grave irregularidad, donde la ciudad está pagando, financiando todas las obras, mayormente, del Metrobús en Vicente López, por Avenida Maipú. De los 110 millones que se van a gastar en el sector correspondiente al Metrobús en Vicente López, solamente Vicente López va a devolver 30 millones, los otros 80 millones son en compensación a unos 3 cuencos reservorios que va a hacer el municipio de Vicente López en su territorio por el tema de inundaciones. 3 cuencos reservorios que no llegan ni siquiera lejanamente a alcanzar los 80 millones. En definitiva, Mauricio Macri está financiando o ha decidido que con dinero de la ciudad se financien obras en Vicente López, obras que tienen una particularidad en esta época electoral, es que tiene esta finalidad política de ser un marketing político, de avance del PRO hacia el AMBA, hacia la zona metropolitana, con vistas a elecciones de 2015. Perdón, Johnny, una cuestión, porque ahí mencionabas la relación que tiene la ciudad con Vicente López. En Vicente López está de intendente el primo de Mauricio, ¿no? Claro, es el intendente Jorge Macri, es claro. El primo. Así que el convenio se realizó entre los dos municipios, convenio que todavía no fue presentado en la legislatura de la ciudad, y ya se están lanzando la licitación en el Metrobús. Ese convenio que nosotros estamos denunciando de ser de ventajoso para la ciudad y tener un fin político, la legislatura de la ciudad no lo ha aprobado, claro. No ha tenido oportunidad de analizar. Estuvimos averiguando el estado de los cuencos en Vicente López, y son algunos cuencos muy pequeños, hay un solo cuenco grande, es decir, son obras que no tienen gran infraestructura, pero sirven como forma de compensar el gran inversión que va a realizar la ciudad. Claro. Tal cual. Y Jonathan, tengo una consulta, porque cuando hablamos de esto del proyecto de ley, se surge mucho esto de, digamos, que no es la primera vez que pasa, porque hace años se viene como avasallando esta legalidad, digamos, y por eso se habla de superpoderes y de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Si podés por ahí contar un poco sobre eso. Sí, esto es lo más grave, ¿no? Porque a partir de ahora, de que se presentó el proyecto, durante 2 meses la legislatura va a discutir las prioridades, va a discutir asignación o reasignación de partidas para algunas actividades o algunos ministerios, y todo lo que discuta la legislatura va a ser totalmente desvirtuado por el jefe de gobierno, gracias a que la legislatura, a la vez que vota el presupuesto, le otorga facultades extraordinarias al jefe de gobierno, ¿no? Unos superpoderes presupuestarios. Estos superpoderes van en contra de la Constitución. La Constitución establece que cuando se sanciona el presupuesto no se pueden modificar leyes de la ciudad. La ley de la ciudad que está modificando es la ley 70, que establece la regulación de la parte económica de la gestión de la ciudad, y en esa gestión establece que el Poder Ejecutivo solamente puede realizar modificaciones ínfimas en cuestiones no trascendentales del presupuesto, porque la competencia para determinar cómo se gasta los recursos del Estado es la legislatura. Esto lo viene a dar vueltas los superpoderes, y es al revés, ¿no? Lo que aprueba la legislatura puede ser modificado ampliamente por el jefe de gobierno, y estas competencias otorgadas al jefe de gobierno se traducen durante el año de ejecución del presupuesto en la asignación de partidas presupuestarias desde las áreas sociales más sensibles de la ciudad, como puede ser vivienda, educación, salud, hacia otras áreas que nuevamente están orientadas a mostrar buena gestión, como por ejemplo pauta publicitaria. El año pasado se decía que las partidas presupuestarias para las pautas publicitarias eran alrededor de 500 millones de pesos, claro. Una cifra exorbitante y cifras que no son aprobadas por la legislatura, pero gracias a estos superpoderes se disminuyen las partidas de educación, salud, vivienda para abultar las partidas de publicidad, entre otras cosas, ¿no? Claro. Jonathan, ahí con respecto a lo que es la partida que tiene que ver con vivienda, ¿no? Es decir, si uno analiza los presupuestos que se vienen sucediendo durante lo que es toda la gestión de Macri, todos los años el presupuesto, el porcentaje a la asignación de lo que es vivienda fue disminuyendo. En esta partida presupuestaria, en este proyecto de ley, ¿cómo vieron ese valor? El porcentaje de participación de vivienda es cierto. Esto se ha mantenido. Cuando asumió Mauricio Macri era alrededor del 4% del presupuesto total, lo que se destinaba a vivienda, y se fue reduciendo hasta quedar alrededor de un 2% del presupuesto total. Francamente, el monto real, el monto de porcentaje de todo el presupuesto se fue disminuyendo, que es claramente una política regresiva, ¿no? Por constitución y tratados internacionales está el mandato de que el presupuesto en las áreas sociales como vivienda, salud, alimentación, educación tiene que aumentarse o por lo menos no disminuir, no al contrario de acá, que se va haciendo una política más regresiva. También es muy importante el tema de los superpoderes y cuestiones como el territorio de la vivienda, porque son las partidas presupuestarias que en la discusión de la legislatura sufren mayor modificaciones. Generalmente lo que suele hacer el Poder Ejecutivo es mandar un monto muy bajo en vivienda, y muchos legisladores y muchas organizaciones pelean por incrementar partidas presupuestarias para ciertos programas, por ejemplo, para la Ley 341, que es de cooperativas de autogestión, se lucha para que se incrementen los montos, mayores montos para subsidio, para organización de villas, se realiza todo un esfuerzo para modificar la cantidad de dinero que se destina a estas funciones, pero a la vez, estos mismos diputados que luchan por este incremento de partidas terminan votando los superpoderes. Claro. Que esto es necesario advertir, y es por lo cual desde el observatorio salimos a manifestar fuerte que no se puede aprobar ningún presupuesto que tenga superpoderes, porque luego todo el esfuerzo y toda la decisión de la legislatura se sabe ya por experiencia que va a ser soslayada, desoída por el Poder Ejecutivo. ¿De qué sirve que las organizaciones luchen un presupuesto? Nos ha pasado varias veces de conseguir presupuestos para organizar o prestar servicios públicos en mejores condiciones por ejemplo, en el barrio de Chacarita, en la Carbonilla, y durante todo el año presupuestario, el jefe de gobierno reasignó las partidas, se destinó a eventos de moda, por ejemplo. Claro. Se había conseguido en una época 40 millones para las familias que están en hoteles, no se ejecutó un peso, se reasignó para otras partidas. Y esto también es para advertir cómo se maneja la legislatura, ¿no? Hay pequeñas trampas, legisladores que se esfuerzan por conseguir un presupuesto, quedar bien, y termina votando los superpoderes. Claro. O sea, la discusión es inversa, hay que luchar para que no existan superpoderes, para que se respete lo que se sanciona a la legislatura. Y lo central ahí, para entender nosotros y también para que entienda la audiencia, ¿estos superpoderes se enmarcan en qué, un artículo, en el presupuesto? ¿Cómo? Sí, están especificados en la ley del presupuesto, en este caso son en varios artículos, a partir del artículo 23, claro. Donde los superpoderes, incluso en los primeros años del macrismo, únicamente lo tenía el jefe de gobierno, y en los últimos años se lo fue extendiendo a sus ministros y luego incluso a directores de direcciones. Claro. Así que ya ni siquiera se guarda la relación de, bueno, únicamente se lo otorgamos a la cabeza máxima del gobierno, sino cualquier funcionario, incluso de baja jerarquía como director, puede modificar el reglamento. Claro. Siendo un desarreglo institucional demasiado profundo y que, como tantas otras cosas, no se da la relevancia que sí se tiene que dar en estas discusiones. ¿Cuándo es que se aprueba el presupuesto? ¿Cuándo se termina aprobando el presupuesto? Después del verano, ¿no? No, el presupuesto se aprueba antes de fin de año. Ah, ahí va. Si no ocurren anormalidades institucionales, ¿no? Claro. Pero generalmente se aprueba antes de fin de año. Las discusiones del presupuesto van a comenzar a mediados de octubre. Estas discusiones implican que vengan los ministros de cada área a defender el presupuesto que ha mandado el Poder Ejecutivo y a aceptar indicaciones o modificaciones por parte de los legisladores. Claro. Se hace una ronda dentro de la Comisión de Presupuesto, por semana, se hace una ronda de que vengan los ministros o distintas áreas de gobierno a explicar el presupuesto, a manifestar cuáles son las metas para el próximo año, y allí se realiza la discusión. Una vez que finalizan estas discusiones, el presupuesto está listo para ser tratado en el recinto. Bien. Bueno, Jonathan, veremos cómo continúa, cómo decanta este proyecto de ley, aunque bueno, una vez más no podemos confiar, la verdad que en el macrismo esto se viene, digamos, dando hace años y lamentablemente es así, se manejan de esta forma y no, ya no es novedad, digamos. Te agradecemos. No es novedad, sí. Lo que sí suele ser novedad es los distintos aliados que va consiguiendo el macrismo. Claro. Todos los años tiene aliados distintos, sí, sí. Que también es una cuestión a destacar que el macrismo, todos los avances hacia la institucionalidad y hacia los derechos de la población lo ha hecho gracias a que la oposición o ciertos aliados de turno han colaborado. Sí, totalmente. En fin, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por la comunicación. Te agradecemos la explicación y bueno, y estaremos en comunicación para ver cómo sigue esto. Bueno, nuevamente gracias por el espacio. Un saludo. FM 99.7, Chavarracas.